Buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock, programa de fusión de música, literatura, de música fusionada de nuestro protagonista, que ahora lo diremos, pero hemos empezado con una de esas bandas asociadas procedentes desde Zaragoza, folk metal, se llaman Salduye. Empezamos. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un motel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio, mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Hay espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa no es. Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues ahí está, disponible la información para escucharnos en directo a través de Radio Enlace 107.5 todos los martes a las 7, 107.5 zona norte, noreste de Madrid, Hortaleza, alrededores, también saliéndonos un poquito hacia el extrarradio y www.radioenlace.org. También puedes escucharnos cómodamente desde tu dispositivo móvil con la aplicación TuneIn, porque ahí buscas Radio Enlace y pues los martes a las 7 estamos nosotros, luego vendrá El Refugio y toda la programación de esta radio que va camino de 35 años de historia. Y hemos escuchado para abrir este programa de esta tercera semana de enero de 2024, que todavía a veces mentalmente estamos en el 2023, con este grupo que se llama Salduye, con su último disco que se llama Ambaxtos y que editaron en 2021. Una banda que no había sonado demasiado en este programa y que queríamos pincharla hoy. Y como nos gusta tener el estudio repleto de invitados y hoy nos acompaña Unai Lobo, conocido por ser el trompetista de esa gran banda llamada Beta Garry, que nos viene a presentar un libro llamado Poemas en el Ángulo Muerto, con lo cual el tema se torna interesante. También está Begoña Loza, su editora de Desacorde Ediciones, que tanto apuesta por dar esa voz literaria a nuestros músicos. Y por supuesto, regresa el hijo pródigo, Leo Cebrián de losmejoresrock.com, y que anda metido en otro nuevo documental. Ahora le preguntaremos un poquito. Pero recordarte que remisiones los miércoles a partir de las 4 de la tarde en asaltomataradiorock.com. Los sábados a partir de las 12 en localdelrock.com. Pues precisamente luego escucharemos más música de ska, por supuesto, si tenemos aquí al trompetista de Beta Garry, pero la música de ska, en concreto de Roca Vieja, nos sirve para nuestra habitual agenda de conciertos. Este viernes 19 de enero, Taúres Zurdos estará en Copérnico. Está haciendo una gira con canciones nuevas y con los viejos éxitos, la banda de Aurora Beltrán. Y el mismo viernes y el sábado 20, Elliot Murphy en Galileo Galilei. Sábado 20, La Desbandada y Echo estarán en Moby Dick. Tuanguero en Independence y Estafas estarán en Paracuellos del Jarama, en el Centro Cultural. Y el otro día me invitaba un amigo a un concierto que pinta interesante, Charlie User y los Ejemplares y Kinky Boys en Gruta 77, también el sábado 20. Nos vamos a Colmenar Viejo, donde actuarán Dixon en Grace O'Mill o Molly Iris Puff de Colmenar Viejo. biharko arnasa gardena, somatu dut ametxetan, oiza ezear zenean. Aize gafia eta argia, baitasuna eta egia, odeien artean, eguzki beron berria. Nazala akure zar baten poza, ume baten irri barra, topada gorgarria, herri baten bizina. En historia Malkoekin urestatua memoriaren lorea izango da bihar herri honen engeroa. Bueno, pues esa es la música de Betagarri, señor Don Leo. ¿Qué nos puedes decir de Betagarri para quien no les conozca después de 30 años de historia? ¿Qué tal, Javi? Pues nada, yo diría que soy un precedente claro de todo lo que vino después en lo que es ska rock, ska punk, y desde luego en este sentido son muy pioneros, porque yo creo que estabais 10 años antes, una década, sentando ahí unos cimientos que luego, por lo menos, de unos sonidos que luego se han escuchado mucho en todo tipo de fusión. ¿Qué tiene que...? Buenas tardes, Unai, bienvenido. Bienvenido a Radio Enlace y bienvenido... ¿Qué recuerdos te trae, por ejemplo, este concierto donde celebrabais, yo creo que el 20 aniversario puede ser, ¿no? Sí, buenas tardes. ¿Qué recuerdos tienes y qué...? No sé. ¿Qué te viene a la mente? Pues... ¿Y si ha sido inspirador para el libro tu etapa como músico? Más que inspirador, igual detonador. Detonador. Sí, ¿no? Pues exacto. Porque viene, yo creo que todo viene de escribir letras de canciones. Y ya cuando no hay canciones a las que poner letras, pues bueno, tampoco vas a parar, ¿no? Pues sigues y ya no son canciones y pues acaban siendo poemas. Ajá. Generalmente los que os dedicáis a instrumentos, ¿no? En tu caso es instrumento de metal, no suelen ser los compositores habituales, suele ser más tarea a veces en los grupos, en las bandas, en los combos de los vocalistas, ¿no? En este caso no era así. ¿Cómo repartíais? ¿Cómo siempre has tenido esa esa, bueno, esa vocación, ¿no?, de escribir, de contar cosas, de describir sentimientos, pensamientos, etcétera, etcétera. Bueno, de escribir sí, porque incluso antes de, bueno, o a la vez, de empezar a escribir letras, que yo creo que empecé a escribir alguna letra del segundo disco, ya es mía. Y luego, pues la verdad que paulatinamente cada vez más porcentaje de letras de los discos eran mías. Pero, por ejemplo, pues también he colaborado en prensa escrita, en el diario Gara, escribiendo artículos semanalmente. Bueno, artículos. No sabría tampoco cómo calificarlos, textos. Más literatura que ha pegado a la actualidad o ha pegado al comentario. Sí, eso es. Un poco con ironía, con humor, con fantasía, con medias verdades, pues en la última página del diario. También he colaborado también en, aparte de con programas propios, pues colaborando con textos en radios libres, en Alavedi Ratia, en Vitoria. Bueno, escribir siempre he escrito, para mí, para los demás, entonces, pues ha llegado un momento en el que recopilando y buscando, pues me di cuenta que poniéndolo un poco de orden, podíamos tener un libro. Oye, Leo, pues entonces le podemos fichar como colaborador, ¿no? Tener un colaborador por allí, por el norte, ¿no? Ah, sí, aquí. Sí. Antes se me pasó luego, a decir luego que... le hacemos una oferta. Sí, es que yo vi en una semana de la música vasca que hubo en el 96, creo, que estuvo muy bien porque fue una cosa de las GAE, de intentar tender puentes con vuestra cultura, que también es la nuestra, de algún modo. Y yo lo primero, si no te lo... La Sala Arena puede ser en la calle Princesa. Exacto, sí. Una convocatoria agitada durante esa semana, sí. Por varios motivos. Si no se lo pregunta Javi, se lo pregunto yo. Eres bilingüe, obviamente, ¿no? Del todo. Igual de bien en euskera que en castellano. Sí. Sí. Bye. Bueno, sí, bye. Bueno, pues ahí está hecha la pregunta. Es evidente, ¿no? Que, pero, sin embargo, en este libro puede tener adaptaciones o traducciones al euskera o no, porque la poesía es complicado, ¿no? Yo no me veo capaz de hacerlo y además... Puede que en la novela tenga más recursos un traductor, exacto, no lo sé, pero en la poesía a mí me parece de verdad harto difícil. O sea, yo pues leer en la poesía o en la canción, leer a Dylan traducido, pues obviamente el sentido se lo encuentras, ¿no? Pero si lo que brilla en Dylan, por poner un ejemplo, es su poesía, ¿no? Pues leerla en otro idioma, yo siempre he pensado que Dylan o a Shakespeare, que por muy, muy, muy buen trabajo que haga un traductor, yo creo que no, nunca se va a conseguir transmitir lo que en el idioma original y probablemente materno, ¿no?, se pretende decir cuando se escribe. A ver, Bego, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Como editora, ¿no viste la posibilidad de reflejar algo de su parte del idioma euskera dentro de este libro? ¿No lo planteasteis en algún momento? Pues la verdad que no. Y bueno, respondiendo a esta pregunta y la anterior, como traductora que soy, estoy con Unai. No me metería en ese berenjenal nunca en la vida. Una obra, una novela, una biografía... Sí, es cierto que hay traductores de poesía y son buenísimos, pero eso es como otra liga, otra dimensión. Entonces, bueno, es muy, muy, muy complicado. Y yo en este caso, si a Unai le surgió en castellano, en ese momento no. Nosotros no, vamos, en ningún momento se nos ha ocurrido. Mira, te pongo un ejemplo. Yo sí que he traducido a castellano para los libretos de los discos las letras en euskera. Entonces, yo las traduzco, el sentido se entiende perfectamente, pero me parece que pierden la parte artística. Claro, o sea, no pierden el sentido lingüístico, ¿no? Te estoy explicando lo que estoy diciendo y más o menos te lo distribuyo verso por verso, bueno. Pero no es lo mismo. Para mí, que soy el que la ha hecho en castellano y en euskera, intento hacerlo lo más parecido. Yo sé lo que quería, pero creo que pierde la... porque no son las mismas palabras, porque una palabra en un idioma puede tener un sentido más fuerte que en otro idioma, aunque el significado sea el mismo. No sé. Y en este caso, mira, el libro del Drogas, el de las zapatillas de volar, lo tradujimos al... Bueno, no lo tradujimos, lo tradujo una persona al euskera y las cosas del euskera, que lo hemos estado hablando estos fines de semana que hemos estado juntos, bueno, pues ha habido gente que nos ha dicho, bueno, pero es que esto en realidad no es euskera. Es muy... Bueno, al final con el euskera hay tantos euskeras que mira que en el castellano también hay como muchas formas según la zona geográfica, pero encima en este caso es que pues hay varios euskeras. Entonces, ¿a qué euskera lo traduciríamos? ¿Al batú? Al... Bueno, entonces, en principio... Así, por ahora así se queda, salvo que las masas nos lo pidan de forma enfervorecida, entonces bueno, ya veremos qué hacemos. Yo desde luego, desde aquí, desde Madrid, donde a veces ese tipo de identidades, ¿no?, de sentimientos nacionales o como lo quieras llamar, no sé, no vamos a meternos en berenjenales políticos, pero para mí es una envidia, ¿no?, que tengáis esa riqueza, ¿no?, de un idioma, o sea, aparte de que sepáis castellano por distintas circunstancias, de que tengáis la posibilidad de expresaros en dos idiomas distintos, ¿no? Es que, vamos, yo creo que cae de cajón, no sé. A lo mejor hasta sobra este comentario, no sé, si tienes algo que... Pues hombre, entiendo que hay que tener una mente bastante, bastante cortita para pensar que eso resta en vez de sumar, ¿no? Mm-hmm. Existe gente allí que no quiere que sus hijos aprendan euskera. Pues no sé, me parece... A mí, no alcanzo a entenderlo, pero bueno. Tú te dedicas a plasmar primero en letras, ¿no? Luego hablas que de una forma un poco desordenada en tus tiempos muertos. Yo no sé si por ahí viene lo del ángulo muerto, el libro que se llama Poemas en el ángulo muerto. No sé si viene por eso. Bueno viene haciendo referencia a ese punto en el que no están a ese punto de visión en el coche, ¿no? El ángulo muerto en el que ni por el retrovisor ni con tu vista eres capaz, hay un ángulo muerto ahí, ¿no?, que en el que no ves si tienes algo al lado. Pues me pareció que esos poemas estaban ahí, ¿no?, en su momento, cuando nadie los veía, estaban en carpetas de mi escritorio o en papeles o en libretas o en algún sitio o en el móvil o en diferentes móviles. Pues estaban ahí, ¿no?, en un punto en el que no los veías por ningún, nadie los iba a ver ni los estaba viendo por el retrovisor ni por ni con la mirada. O sea, que es el ángulo muerto porque tú los tenías registrados pero no los habías publicado, ¿no?, en ese sentido. Sí, los tenía desperdigados por, pues eso, porque como escribo en el teléfono, básicamente en el teléfono, que es lo que tengo a mano para que no se me pierda. Y pero luego lo paso al ordenador, pero luego ese ordenador portátil pues ya no me lo uso, y entonces pues los empiezo a pasarlos a otro ordenador, y luego digo, ay, pues si existe el drive, y me lo subo al drive, pero entonces ya no le hago caso al disco duro. Y si un día te pones a recopilar y abres un portátil que no abrías hace 3 años, dices, ay, vas, y aquí tenía 10 folios con... Y entonces, recopilando todo eso, pues dices, joder, pues si tengo 110, o yo qué sé, no los he contado. ¿Puede haber distintas versiones de alguno de los poemas? No. Que porque en algún momento se haya perdido la al corregirlo, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Porque a veces pasa, ¿no? Cuando trabajas con ordenador, tienes distintos archivos, tienes que estar muy bien organizado, ¿no? Aquí. Versión 1 definitiva A, ¿no? Y luego, y luego aparece definitiva por ahí la... definitiva, no sé qué es definitiva. Okay. De hecho, yo creo que la poesía me vale como género literario porque va bastante en concordancia con mi personalidad de poco constante, desordenado y poco disciplinado. Entonces, es algo que la mayoría de las veces empiezo y acabo. Un poema lo que te da es eso, ¿no?, que no te pide 7 meses de... Bueno, o sí, ¿no? A lo mejor lo abandonas 7 meses porque no eres capaz de verlo redondo tú y lo dejas, y cuando lo vuelves a coger dentro de 7 meses lo ves claramente y lo terminas. Pero por lo general pues no te requiere... cosa que una novela, ¿no?, o incluso un cuento, un relato, ya te requiere constancia, visión general, y un poema, bueno, pues está ahí, cabe en un folio más o menos. Y... Pero está jugando con el lenguaje, al fin y al cabo, ¿no? Ese juego se puede eternizar en algún momento, ¿o no? ¿O eres muy directo? Bueno, pero eso yo creo que no soy yo el que lo dice, ¿no? Cualquier creador te dice, ¿y cuándo paras? ¿Cuándo, ¿cuándo he terminado el cuadro? ¿Sigo dándole pinza? ¿Cuándo está hecho? ¿O cuándo seguimos mezclando esta canción? ¿No? ¿O está ya? Pues probablemente si cuando la escuches dentro de 2 años, pues quitarías o añadirías algo, pero no puedes. Pero sabes que en algún momento tienes que parar y ya está, pues has parado, has decidido, y si cuando te lo vuelves a encontrar te parece que está bien, pues tampoco hay una razón para seguir tirando del hilo, pues está bien, está bien. Oye, Leo, que no sé si te acuerdas cuando estuvimos en ese acústico tan particular de Luis Massot de Taifa en la esquina del Zorro, donde él transmitió una idea como que realmente él no se consideraba creador, sino que a él le llegaban las ideas y simplemente las recogía, y me pareció una manera tan particular de ver el tema de la creación. Y yo le pregunté, bueno, puedo llegar a estar de acuerdo con esa idea, ¿no? Pero por lo menos tienes que estar receptivo a captar lo que te llega. En ese sentido, ¿qué tipo de creador eres, Unai? Hombre, me parece un poco lírico decir, ¿no? Que por el aire hay cosas que a ti te casi religioso, te entran, ¿no? Te salen por, hablan por mi boca. Bueno, pero yo, por ejemplo, sí que me he dado cuenta que cuando empiezo, yo siempre tiro de algo que me ha llamado la atención. Pueden ser dos palabras que he escuchado en cualquier sitio, en la radio. Si yo saco el móvil ahora, que lo tengo aquí, y me voy aquí a lo que estoy utilizando ahora, que se llama Keep, notas de Keep, pues tengo, por ejemplo, mira, aquí donde está, bueno, esto es una cosa que yo creo que ya está acabada, que es un poema, pero luego tengo un montón de cosas que son frases que me han sonado bien. No soy yo quien exprime tu paciencia. Pues no sé cuánto lleva ahí escrito, pero si un día lo leo y digo, me pongo a tirar de eso. Entonces, mi forma de crear es que no sé hacia dónde voy. O sea, no quiero expresar un sentimiento, no quiero expresar una idea. Empiezo a tirar de algo, de... Pues, ¿a dónde irán mis monstruos cuando yo muera? Pues no sé dónde lo he leído. Ahora mismo no recuerdo por qué está esto escrito aquí. Pero en su día, lingüísticamente, o no sé cómo decirlo, me llamó la atención. Me dijo, yo creo que aquí hay un... Con esto se puede crear una atmósfera, una mini historia, un sentimiento, ¿no? Bueno, así es como escriben los raperos, en realidad, ¿no? Con su blog de notas y van... sí, frases cortas, expresiones que les suenan bien y luego las unen, claro. Mira, si queréis, os leo en exclusiva, ¿eh? No está ni en el libro. Anda. Pues mira. Ya que lo he abierto, el último que he escrito, que yo considero que está terminado. Sí, sí, sí. ¿Vale? Bueno, pues va. Yo creo que no he leído nunca en voz alta, ¿eh? ¿No? No. En las presentaciones de estos días, ¿no? No hemos leído, desde ¿verdad? Luego. Bueno, pues ves, siempre hay una primera vez. A ver si sé leer. El tiempo no hace prisioneros. Y tú decidiste virar rumbo a puerto. Contaré a las abejas que has muerto, y ellas sabrán que nos dejas el frío del faro apagado, el silencio de un verso suelto, el viento soplando triste junto al banco en el acantilado. Se nos va la luz, y ya no alcanzo a ver un mañana en el que faltas tú y me sobra tanto. No me creas cuando finjo que sé encontrar mi lugar en el mundo sin ti. Oye, pues mira... ¿Dices que no acostumbras a recitar tus propios poemas o qué? Pues es la primera. El sábado te toca. Me toca, pues claro, yo. Por haberlo hecho bien. Yo luego te iba a proponer que escogieses alguno para no dejarme en ese mal lugar, ¿no? De no saber interpretar a lo mejor lo que tú escribes. Que sí que yo creo que a veces, ¿no? Ante las crisis creadoras es dejarte llevar, ¿no? O a veces es eso, ¿no? Lo que tú dices. Una cosa te lleva a la otra y a veces ese tipo de corriente es muy efectiva en muchos ámbitos de la vida y en el creativo, pues... Sí, hombre, pues, yo soy de la opinión siempre de hacer cosas, ¿no? Prefiero hacer 100 cosas y que todas sean de bien o notable que decir, no, yo solo hago sobresalientes, pero todavía no he hecho ni una, ¿no? Bueno, pues prefiero tirar para adelante y hacer cosas. Escuchaba en un concierto en el que estuve hace poco, estuve viendo a Joe Henry, que él me pareció que explicaba lo que yo intento explicar. Que él dice que cuando compone no sabe hacia dónde va. Y en el momento que ve que está controlando una canción y la está dirigiendo hacia un sitio, para. Y entonces pues la deja y ya la recogerá otro día en el que esa idea que le estaba guiando, pues ya igual incluso se le ha olvidado, ¿no? Pero eso es un poco, en el momento que, o sea, no es querer expresar algo, sino ir cogiendo cruces de caminos y ver hacia dónde va. Y luego, pues, ¿cómo surge la idea de recoger todo eso en un libro? ¿Y cómo surge el contacto con Desacorde? ¿Cómo contactáis? ¿Cómo llega el flechazo? Pues la idea del libro, pues no sé, pues por yo creo que viene por enseñárselo a amigos y decir, joder, pero con esto hay que hacer algo, ¿no? Esto, pues esto da para sacar un libro. Luego además se me ocurre con toda mi jeta escribir a gente que no conozco para ver si se anima a ilustrar algún poema, y encima me dicen que sí, pues ya casi que te ves en el compromiso de buscarle una salida. Y estuvimos dándole, o estuve dándole unas vueltas, valorando la autoedición, o ver incluso crear una editorial con otro amigo. Luego hubo un tiempo ahí un poco de espera. Y al final, pues, les conocía porque tengo libros de ellos. Y dije, pues igual, pues oye, igual que les he escrito a estos y me han dicho que sí, pues igual si les escribo a ellos, que tampoco les conocía, no nos conocíamos personalmente, o sea, yo como cliente les conocía. Y les escribí y resultó en un sí. Así que todo es un cúmulo de síes. Seguís trabajando con muchos músicos. Con la literatura creada por músicos y relacionada con la música. Últimamente, ¿con qué más artistas habéis trabajado? Sí, la verdad es que, claro, el Desacorde solo va por ahora. O sea, a ver, bueno, tenemos alguna honrosa excepción, pero en principio son solo músicos. Pues este año, además de Unai, hemos vuelto a sacar un libro de Joshua Arteaga, el que es de la banda del abuelo, que escribió en su hace 14 años La historia universal de los hombres gato, y ha escrito ahora otra novela, Memorias de la Marciega. Un poquito antes del verano salió el de Juana Barca, de Mamá Ladilla. Sí, y ese le entrevisté yo, sí, vía telefónica. El de la hostia en prosa. Sí. Este año hemos publicado menos porque, como estuvimos haciendo la gira de Marea, pues andábamos mal liados y no da tanto tiempo a editar. Entonces, bueno, este año hemos hecho también el librinilo de Lujuria. Hemos estado con Óscar y Lujuria sacando el librinilo ¿Cuántos somos en total? Que es que, claro, lo llamo el librinilo y se me olvidan los nombres reales de los libros. Eso ha sido el plan de este año. Ha sido un poquito más flojo porque estábamos un poco liados con lo de Marea, pero bueno, siempre muy a gusto, entonces disfrutándolo. Vamos a escuchar un tema emblemático llamado La chica del Bazoki, y luego seguimos charlando de poesía, de música y de muchas cosas más. Conocí a la puerta de un bachoqui. Ella venía de misa, yo privaba cerveza por la cara. El himno del Atleti alteró mi corazón y sus piernas redondeadas me excitaron. Ella llevaba unos colores de blancas, alpargatas y la falda azul. Como es la chica del bacho y mi amor, con su carita de rosa y todo tan famosa como es. Cerebro morboso, acelerado y espitoso, y que es faltar la pasión, quemando varias neuronas, son que calor. Ella lleva unos colores de encaje, una blusa blanca, las alpargatas y la falda azul. ¡No sé cómo es! La chica del baño y mi amor, con su carita de rosa y todo tan bonita como es. Le guiño un ojo a la entrada del Pues ahí estaba esa versión de Doctor Deseo de parte de Beta Garry. Y yo no sé, Unai, si has elegido algún poema que te apetezca leer para que nuestra audiencia se haga un poco a la idea, ¿no? De estás aquí escogiendo. Sí, si no está, seguimos, bueno, no, si no bien, seguimos no. charlando y luego más adelante. Deberían gustarme todos. Claro. Venga, pues leo. Este se llama Sed. Prometo sucumbir a tu sonrisa leve, derrumbarme en la victoria de tu mirada serena, rendirme ante el luminoso silencio que besa tus labios. Intento apenas hollar tu amor, entregarme al vacío desde tu cumbre inhóspita y ver a mis pies praderas, campo yermo que atravesé, como una vasija seca, quebrada, agrietado el interior, todo sed, buscando calmar mi anhelo en tus aguas. Bueno, pues ahí estaba. ¿Qué importancia al venir de la música, qué importancia adquiere? Bueno, la poesía siempre se ha dicho que es el ritmo, ¿no? Yo he visto desde mi humilde opinión, porque la verdad que me crean muchos quebraderos de cabeza leer poesía, aunque me ha resultado gratificante leerte a ti porque dentro de cierta complejidad de algunos poemas, de ciertos conceptos, pero utilizas un lenguaje sencillo, tienes buen sentido del ritmo, según mi opinión, y cierta simetría, ¿no? De empezar y acabar, no sé si mis impresiones son acertadas o no. Sí, es lo que he notado. Pienso parecido también. Sí. Entonces, sí. ¿Eso es lo que te caracteriza, lo que puede...? Yo creo que es de formación profesional. Sí, sí, sí, ¿no? El ritmo. El me han preguntado alguna vez si las veía musicables. Bueno, yo no, pero bueno. Pero sí que es cierto que creo que busco un ritmo. O, no sé, lo de la simetría, pero el ritmo yo creo que sí que me sale, que si no, como que me duele, si no... Eso es evidente, es fundamental, ¿no? ¿Qué más nos podrías decir de este libro para que...? Bueno, pues me gustaría hablar de los ilustradores. Evidentemente, sí, eso sí. Es parte... Claro, es también confluencia de del dibujo, de la pintura, de las artes plásticas con el arte de la poesía, ¿no? Igor Aguirre, Mauro en Trialgo, al cual yo he leído mucho con Herminio Bolaestra, me he descojonado vivo con Herminio Bolaestra, y Natalia López, háblanos de ellos, bueno. Pues Mauro fue al que comentaba antes, que fue el primero al que atraqué, sin conocerle, le escribí, le dije, te podría mandar por si... Bueno, le seguía en Twitter y hacía estos collages, más que las ilustraciones, estos collages que hace con bueno, pues, papeles, y les pega cosas y luego pinta encima. Bueno, y lo dicho, le escribí, me contestó y me dijo que sí y me envió 15 ilustraciones. Eso me obligó un poco a seguir luchando por el libro. Pero sí que era, sí que es cierto que se me quedó un poco como dije, joder, pero si hay, no sé, imagínate 80 o 100 poemas, igual 15 ilustraciones en un libro se queda un poco cojo. Y entonces hablé con Igor, que ese sí que es amigo, y es, bueno, me parece que son preciosas las ilustraciones. Y luego me presentaron a Natalia, que también es otra chica de Gasteiz. Bueno, Mauro, aunque vive en Madrid, es de Vitoria, Igor vive en Vitoria y Natalia también. Y hizo, pues, además está, a mi parecer está muy bien porque son tres estilos totalmente diferentes. Mm. Esto está hecho a lápiz, lo otro es acuarela y lo otro, pues, es un collage. Sí, Mauro es un collage, Igor Aguirre acuarelas y Natalia López grafito, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Y hasta qué punto se han visto los artistas marcados por tus textos o tú por las ilustraciones? Pues les mandé los poemas, primero a Mauro todos, porque estaban sin dueño, ¿no? Eligió los 15 que quiso, a Igor le mandé todos, menos los 15 que ya había elegido Mauro, y a Natalia, pues los que quedaban. Yo no le he explicado a nadie nada, ni hemos hablado, ni hemos quedado para nada. Además era época de pandemias y de confinamientos, que se puso tan de moda esto de, sí, de mandarse cosas por ordenador y hacer coworkings y cosas de esas. Y me devolvían las, y me iban devolviendo ilustraciones, me decían, pues mira, yo he elegido este, este y este, y te mando este, esto y esto. Y yo flipaba, claro, decía, madre mía. Y pues la verdad es que hay cosas que las puedo relacionar, digamos, ¿no? Viendo la imagen y las palabras, pero hay otras que para nada. Pero de eso se trata, ¿no? De que ellos interpreten e ilustren. Es una complejidad, Bego, a la hora de editar, ¿no? Porque la calidad que tiene que mostrar la impresión, ¿no? Para no, no desmerecer el trabajo de estos pedazos de artistas. Sí, pero bueno, para eso contamos con nuestra imprenta Solana de confianza, que nunca nos ha defraudado. Y bueno, pues sí, hasta que no lo tienes en la mano, pues siempre está el riesgo. Y además tampoco los conocíamos y pues siempre te queda la incertidumbre. Pero es verdad que cuando trabajas con una imprenta como Solana, que trabajan fenomenal y llevamos muchos años de trabajo conjunto, pues bueno, pues es como todos, lo dejas en buenas manos y sabes que lo que va a llegar va a merecer la pena. Y bueno, por lo menos a Natalia no la hemos visto, pero a Mauro y a Igor sí que les hemos visto y les hemos preguntado, y al menos, bueno, nos han dicho que sí que están contentos con la reproducción de las ilustraciones. Yo creo que, bueno, por la librería tengo mucho contacto con libros ilustrados y pues rápidamente reconozco cuando un trabajo de imprenta es bueno y cuando no. Y en este, efectivamente, el trabajo de la imprenta es tan bueno como el de los ilustradores. O sea que eso es lo bueno de contar con buenos colaboradores. Leo, algo que quieras, alguna pregunta que te surja relacionada con estos poemas, con esta sinergia de... Bueno, a mí me gustaría aprovechar que, aparte de novísimo poeta, pero es que hay que preguntar por un poco la situación de la música vasca, que nos genera mucha curiosidad desde aquí, porque bueno, a raíz de Berritxarrak, de Juntxa, siempre digo Juntxa y siempre me lo corrigen, bueno, de Entol Sarmiento, ese tipo de grupos, incluso Gatibu, que toca aquí en 15 días, da la impresión de que la música en euskera se ha vuelto muy luminosa. También, evidentemente, yo creo que tiene que ver con el abandono de conflictos amargos del pasado. Y vosotros, que sois en ese sentido ya muy veteranos, ¿cómo habéis visto esa evolución? Porque ahora mismo la música más luminosa que se hace viene de allí. Pues sí que es cierto que hay como una nueva escena, bastante alejada de lo que nosotros vivimos hace, pues hasta hace 10 años, digamos, bueno, pues los 90, los 2000, los 80, por supuesto. Y hay una serie de grupos, pues como Zetac, que es el grupo de Peyo Reparaz, trombonista de Vendetta, ETS, que si bien comenzó siendo una banda pues bastante bebedora de las fuentes de Betagarri, pues ahora se ha ido hacia esta nueva escena, gente como Bulego, Dupla, bueno, pues que en realidad lo que hacen es la música que hoy escuchan los jóvenes, que no es la que yo escucho. El sábado pasado estábamos en el Café Antioquia después del concierto y la música que pinchaban era, bueno, pues digamos que mitad y mitad, la mitad era euskaldun y la otra mitad un poco de todo, y de la música euskaldun pues yo apenas reconozco tres cosas. Porque, bueno, pues porque yo voy a hacer 50 años y me parece guay que la gente que ahora tiene 20 o 25 o 30 pues haga una música que no me guste a mí, porque no tienen que hacer música para la gente de 50 años, porque tienen que hacer música para la gente de 20, de 25, de 18 y de... Pero es una escena muy viva, ¿no? Da la impresión. Sí, absolutamente. De repente hay quien se sorprende y dice, joder, fíjate, esta gente, la de escuchas que tienen en una plataforma... que no hace falta nombrar. Algunos de estos grupos que te he nombrado pues están teniendo un éxito que no ha tenido ningún otro grupo en la historia de la música en Euskadi. ETS en Tol Sarmiento ha vendido en 3 días 45.000 entradas. Anunció un concierto en el BEC en Baracaldo y lo vendió en menos de 24 horas, 15.000. Y dijo, bueno, pues hacemos otro. Vamos, estaban flipados, claro, porque de hecho es para el año que viene. Entiendo que lo hacían con previsión de que se vendiese, ¿no? Poco a poco. Se vendió en menos de 24 horas. Bueno, pero hablo de que se vendió en 2 horas o algo así. Anunciaron el viernes y se volvió a vender en cuestión de horas. 30.000. Anunciaron el sábado del fin de semana y se volvió a vender. O sea, van 45.000 entradas. Y Zetac también acaba de anunciar la gira de presentación de su nuevo disco. Y yo creo que todo lo que han anunciado ya está sold out. Y Gatibu también, pues, hace el pabellón de la casilla con, pues, no sé, con miles de personas de aforo y lo llena. Y yo creo que ahora mismo hay una efervescencia musical y unas ganas de ir a conciertos y un sold out continuo, que es increíble. Gorka Urbizu ha presentado... Ahora se ha sacado en solitario, ¿no? Ayer presentó lo ayer a la noche, colgó el disco entero en redes y ha sido como un terremoto en Euskadi. Yo estoy aquí en Madrid, pero por lo que veo, vamos, sí. Trending topic, telediarios... de lo cual, vamos, me alegro. Vosotros con 30 años de historia habéis estado realizando conciertos de celebración. ¿Eso es episódico? ¿No hay planes de regreso aprovechando ese tirón de la música vasca? ¿O? No, porque tampoco podría. Yo creo que no podríamos por nuestras circunstancias ahora mismo. No creo que pudiésemos. Pues, hombre, hemos hecho 5 conciertos en 15 días, de los que hemos salido encantados, pero eso, pues no te niego que a lo mejor si puntualmente se puede hacer algo, se puede hacer, porque hemos visto que somos capaces, que funciona, que tampoco, vamos, que estamos en forma y que se puede, ¿no? Una maravilla. Esa efervescencia musical, pues vosotros también la habéis mantenido durante un tiempo largo, ¿no? A lo mejor... no sé, en cifras y tal, pero vamos, que habéis funcionado bien, ¿no? Como... Sí, nosotros lo que respecta a la historia de Beta Garry, nosotros hemos estado viviendo de la música humildemente, pero muchos años, o sea, tocando y siendo capaces de tener un sueldito al mes para todos y estar dados de alta en la seguridad social y... Ajá. O sea, no nos podemos quejar, hemos visitado América, hemos visitado Japón, hemos visitado Europa, eso no, nadie nos lo va a quitar, pero sí que es cierto que yo creo que la escena que hay ahora es diferente. Nosotros rara vez tocábamos en Euskadi, me refiero, a cambio de entrada, ¿no? Había otra cultura de plazas, de choznas, de fiestas patronales, fiestas populares, y ahora creo que acertadamente se está tocando en salas a cambio de entrada, lo cual creo que es una buena inversión para los grupos, más que el hecho de esperar a recibir caches, y les está saliendo perfecta la jugada, y de lo cual me alegro enormemente. Pues ya casi se nos va el tiempo, no sé, comentar algo más del libro, no sé, ¿cómo ves tú la poesía para ti? ¿Qué significa? Si significa algo más que una manera de expresar, de canalizar inquietudes, si a veces puede servir como terapia. Yo me he visto reflejado en algunos poemas ciertas cosas que me vienen a la cabeza y ciertos temas que son un tanto oscuros. Yo no sé si esos temas los vives tú con tanta intensidad como pueda ser el que te habla, o simplemente son inspiraciones que te vienen, ¿no? De hablando sobre la naturaleza, el amor, más luminosamente o menos luminosamente, la soledad, la muerte, el destino. A veces hay temas muy trascendentes ahí, ¿no? ¿O qué? Puede ser, sí. La verdad que no me... Además es que como hay mucha diferencia de tiempo entre unos poemas y otros, porque como te decía, o sea, no he escrito un libro, sino que hemos sacado en un libro cosas escritas durante mucho tiempo. Y he calculado que yo creo que incluso 7 años o así de diferencia puede haber entre ellos. Entonces tampoco reflejan una época o un estado, porque a saber, durante esos 7 años. Pero bueno, pues yo creo que siempre dicen que es más fácil escribir sobre la tristeza y el amor que sobre la risa y las bromas, ¿no? O no sé, o a mí me sale así, o... Ajá. Yo, a lo mejor si alguien otro me habla un psicoanálisis, dice, no, tú lo que pasa es que estás fatal, chaval, pero... Bueno. También me ha llamado la atención dentro de la presentación, ¿no? Dentro de las dedicatorias a todos los que creadores y a los que te seguimos o los que leemos, denominarnos la resistencia, ¿no? Bueno, en el sentido de que me parece que está bastante dejado, ¿no? Todo el aspecto cultural, ¿no? Leer, a mí cualquier persona que lee, ya, ¿no? Me da igual que compre libros, que los coja en la biblioteca o que lea cómics o poesía, o lo que, pues denota ya una actitud vital, o sea, querer leer, ver cine, escuchar música, componer, cantar, lo que sea, ¿no? Me refiero a cualquier cosa creativa, ya sea como consumidor, ya sea como creador, pues me parece que hoy en día perteneces a la resistencia, ¿no? Que es todo scroll, móvil, bueno, pues en ese sentido. Habla perfectamente, ¿no? De lo que supone tener inquietudes bien como creador o bien como receptor, ¿no? Y no dejarte llevar por esa marea de las redes sociales, etcétera, ¿no? Y me ha llamado la atención también, ahora para despedirnos, ese proyecto musical que se llama Miss Palencia, ¿no? Bueno, más que un proyecto, fue también otra venada. Ya te digo que soy muy poco constante y muy poco disciplinado. Y tenía canciones que obviamente no podían ser para Betagarri, y entonces lié a los músicos de Betagarri, que son la banda que suena, y sin ninguna prisa, porque está todo grabado y mezclado en nuestro local de ensayo, pues estuvimos allí, pues yo qué sé, no sé, más de un año, quedábamos cada 2 semanas o no, luego 3 días seguidos, pero luego no hacíamos nada en un mes, íbamos haciendo, hasta, y lo mismo, ¿no? Y decimos, bueno, que esto está acabado ya, hemos acabado, ¿no? O sea, vale, ya, venga, ya está. Pues elígenos un tema de Miss Palencia para despedir esta entrevista, uno que te apetezca. Pues tampoco me acordará de todos los títulos, venga, pues Todas las mañanas del mundo, hicimos hasta un vídeo, sí. Pues todas las mañanas del mundo, con esta canción nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias, Unai, un placer charlar contigo, muchas gracias, Bego, y a seguir en esa resistencia, ¿no? Como abanderado de la resistencia, otros desde detrás de los libros, desde detrás de los discos, como público de concierto. Y muchas gracias, Leo. A ti, Javi. Que gracias por acompañarnos en esta jornada literario musical con todas las mañanas del mundo. Nos despedimos y luego tengo preparado aquí para el extra del podcast un tema de metal, Fuerza Ira, el nuevo single de Icarus Dream, después de Miss Palencia. Hasta la próxima. Que ya no quedaba nada. Como una playa olvidada, como una nevada triste. Todas las mañanas del mundo, todas las palabras por decir, todas las mañanas del mundo. Para verte sonreír. crees que puedes encontrar la llave de tu mal. Sé que estás cansado de ser una ficha más.